Chao. Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. ¿Cómo anda Don Harry? ¿Qué haces, César? ¿Cómo va? Bien, todo bien. ¿Cómo fue el fin de semana? Complicado, pero lo llevamos adelante, ¿eh? Correcto, bien. Un poco más de alcohol del que se debía, un poco más de excesos de los que se debían. La gente insiste en casarse, ¿qué le vas a hacer? Y sí, es así, es terrible, uno les advierte y no hacen caso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, señoras y señores, ya saben, tenemos por delante un programa más que jugoso y la música pesada que a ustedes les gusta, y si vamos a morir, que sea con las botas puestas. Señoras y señores, abrimos con Iron Maiden. Die with your boots on. Adelante. Disaster, who said? Así es, arrancamos con Iron Maiden, no es gratuito. Maiden acaba de anunciar esta semana que hay disco nuevo y es doble. Qué bueno. Y que va a traer una de las canciones, la canción más larga de la historia de Maiden. Así que no es ocioso todo el tema. Una vez que se despejó la sospecha de la enfermedad de Bruce Dickinson, que ya está todo bien. Bueno, ahora luz verde para la creatividad y a mandarse con lo nuevo, sí, que se va a llamar The Book of Souls, el libro de almas. Hace tiempo que nos la vienen haciendo difícil. O sea, sí, hay uno o dos temas que pueden sonar en radio y los demás duran 8 minutos, 9, 10. Claro, totalmente. Digo, ya hace bastante. Sí, sí, sí. Desde Dance of Death creo que empezaron a meter esos temas mega épicos. Desde que volvieron de alguna manera, porque la propuesta es más progresiva de lo que era antes, ¿no es cierto? Sí, pero en Brave New World, si bien había un par de canciones de 7 minutos, todavía primaba la canción tradicional, sí, digamos. Había muchos The temas tradicionales. Por ejemplo, sí, había varias cosas. Pero desde Dance of Death, que es como, bueno. Y sí. No sabíamos dónde terminar el tema y nada, lo pegamos con el siguiente. ¿Dónde ponemos este riff? ¿Qué hacemos con este solo? Ponerlo en el mismo tema que tiene ya 15 riffs del anterior. Claro, totalmente. Bueno, dale, vamos. Sí, sí, sí. A mí me gusta igual la dirección que tomaron, ¿eh? Sí, pero, sí, no, yo no tengo quejas. Pero nos la complican. Sí, obviamente viene como viene, pero viene con los dedos cruzados, o sea, material nuevo de Maiden. Maravilla, significa para arriba. Significa gira, aparte. Siempre material no significa gira y acá siempre vienen, así que sí, siempre es una buena noticia. Sí, sí, sí, los tenemos alquilados, no hay ningún problema con eso. Así que suponemos que 2016, 2017, más tardar, hay Maiden. Bien, nosotros vamos a arrancar con novedades, pero en este caso son novedades nacionales. Vamos a hacer un doblete con las dos bandas de Pato Larralde, de Sauron. Sí, señor. Porque el otro día, que fue la fiesta de Tiempos Violentos, y que ya vamos a comentar debidamente al respecto, me alcanzaron los dos discos, tanto el de Sauron como el de los antiguos. Sí, señor. El de Sauron en realidad es trae un tema inédito, que es Destilando la Hambruna, que es 2015, y después se trata de un recopilatorio de temas anteriores que aparecieron en diversos tributos o en diversas oportunidades, ¿no es cierto? Que incluye Pantalla del Mundo Nuevo de Riff, Zero de Hero de Black Sabbath, Phototropic de Caius, etcétera, etcétera. Pero este Destilando la Hambruna es el 2015, y la otra banda es Los Antiguos, que sacan su nuevo disco, el segundo, Madera Prohibida. Sí, el primero era una especie de EP, tenía 6 temas. Sí, sí, además muy, muy particular, porque venía desde el lado más doom, llamémosle así. Sí, un doom stoner muy rutero, muy podrido, muy claro, lindo. Claro, ahora es distinto. O sea, este es un disco más variado, donde tiene un par de temas muy cortitos, muy paleros. Sí. Y detrás de eso también viene el asunto más stoner, más doom, más lento. Lenteja, digamos sí, así. Sí, esos riffs sabateros hermosos. Sí, señor, tal cual. Así que vamos a hacer un doblete. Primero con Los Antiguos y su tema HPV, y a continuación Sauron haciendo Destilando la Hambruna, mientras nos vamos poniendo cómodos ante los micrófonos de Rock and Pop. César, feliz día del padre. ¿Feliz día del? Es padre, no te digas. Sí, gracias. No, de nada, eso. Hermanos o primos, no me molesta. tiempos violentos. Cuando escupías para arriba, ¿a quién querías mojar? ¿Y qué haces ahora? Tratando de convencer a los ladinos que repartan el pescado. Una cabeza rota. La excusa es inoportuna siempre, siempre. La verdad se adueña del que la dice y lo desnuda ante su error. ¿Cómo lo quiero, Larralde? ¿Viste vos? Sí. Es muy querible el Pato, totalmente, sí señor. Bueno, tenemos un montón de material para ofrecerles a ustedes en el día de hoy en calidad de regalo. Qué bien. Si participan de nuestra consigna habitual para cerrar el programa con una sugerencia de los oyentes. Correcto. Elíjanse ustedes un tema que les guste mucho, uno que sepamos todos, un clásico, y propónganlo tanto en el post de el Facebook de Rock and Pop o el Twitter de Tiempos Violentos, que es @violentos-959. Claro, uno de ¿sí? Ursum o de Sanou, una de esas. Tal vez no. Uno que sepamos todos, un clásico del metal con todas las letras. ¿Y qué premios tenemos para ofrecerles en el día de hoy? Pues bien, pasamos a enumerar. Dos pares de entradas para Deni, que bien. Toca el 4 de julio en La Trastienda. Estuvieron haciendo acústico la semana pasada aquí. Sí, señor. Dos pares de entradas para el día 3 de Estandarte Rock, donde toca Blackside con Mario Ian, Jason y Balrog. Esto es el día 27 del 6, o sea, 27 de junio. Permítame que voy a ver si puedo encontrar acá bien la dirección. ¿A cuántas bandas le ha dado nombre Tolkien? A muchas. Una eternidad, ¿no? Sí, a muchas. Acabamos de pasar Sauron, ahora tenemos Balrog. Pero tranquilamente, por favor. No veo acá dónde se desarrolla el festival. Qué cosa que me qué picardía. Qué picardía, ¿eh? Bueno. Ahora buscamos, ¿eh? Sí. Acá está, perdón, discúlpeme. En Gear Music. Ah, perfecto. Acá en el barrio. En Álvarez Thomas. Todo bien, maravilloso. En Gear Music. Y tenemos también... Álvarez Thomas y Zavala. Sí. Tenemos también un CD de Huff, el tributo a Riff 7... Y un CD de Gusano Hell Machine. Así que ustedes pueden elegir entre todo eso, más dos pares de entradas para ver a la banda de Javier Barilari, el sobrino de Adrián, por supuesto, Rosa Cruz, que se presenta en Gier el 3 de julio. Entonces, ustedes pueden elegir, lo pueden poner en el post, en las entradas para Deni, para el Estandarte Rock, para Rosa Cruz, para el CD de Huff o para el CD de Gusano Hell Machine. Todo eso a partir de ahora que tira el post en Facebook Marto Santavalla, que está a cargo de todo el asunto. Más tarde vamos a estar repasando algunos de los temas que tocó Animal el martes en la fiesta de Tiempos Violentos. Sí, y señor. Tenemos una entrevista exclusiva que hizo el compañero César con Gary Gerón y Nuno Betancourt de Extreme, que tocaron en Buenos Aires el jueves, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, señor. El jueves, y estuvimos ahí los dos, así que... estuvimos por separado, vamos a poder contarlo de distintas maneras. Sí, no quiero adelantar mucho, pero para mí hasta ahora el show del año. Fue un lindo show. Un show, muy lindo show. Alucinante. Tenía gente aquí que estaba por suicidarse de la alegría, así de fácil. Sí, que ya está, tal cosa es posible. Está el posteo en Facebook, ok, me hace la señal. Muy bien, perfecto. Entonces arrancamos con el concurso, vamos para adelante y mientras tanto vamos a conocer una novedad, pero en este caso internacional. ¿Quién? Aunque esto es muy particular, vamos a decir la verdad. Vos sabés que los proyectos paralelos abundan mucho en estos días porque hay facilidades para grabar y todo. Y en algún caso particular tenés una banda que se arma con un par de personalidades conocidas, pero por ahí con otras intenciones. Es el caso de Bjorn Strid de Soilwork y Charlie D'Angelo de Arch Enemy, Spiritual Vegas, etcétera, etcétera. De 20.000 bandas. 20.000 bandas. Mercyful Fate en su momento llegó a tocar. Sí. O sea, King Diamond, ni hablar, banda estable de King Diamond. Estuvo en muchísimos lugares y además de eso, bueno, han incorporado a otra gente. Witchery también, ¿no? Charlie sí, Angelo. En un momento dado también, lindo, sí, lindo, señor. Lindo bajista. Además de eso, bueno, la oportunidad de tocar con otros conocidos de ellos que no son tan notorios, pero que igualmente suman a la formación de esta que se llama The Night Flight Orchestra. Bien. Bueno, el tema es que lo que quería recuperar esta gente, dice, es la melodía. Querían recuperar la melodía de los grandes días de los finales de los 70s, donde había un montón de bandas que le estaban dando perfil al AOR o por lo menos al hard rock melódico en general. Y se armaron una banda de hard rock melódico que ya había sacado un disco anterior, pero ahora vienen con su Skyline Whispers. O sea, algo así como los susurros del horizonte. Del horizonte, ¿no? Debe ser, sí. Sí, sería esa la traducción. Bueno, cuando uno recibe este tipo de novedades de proyectos y qué sé yo, por lo menos en mi caso yo soy bastante escéptico, porque he escuchado mucho de estos proyectos que son descartables, por decirlo menos. Pero cada tanto aparece uno. Claro, este es uno de ellos. Como Them Crooked Vultures, uno claro, de esos. Claro, totalmente. Sí. A veces aparece algo que te descoloca completamente y este es el caso. Por un lado, porque logran su cometido. O sea, logran revivir aquella época de alguna manera. Una época que tenía tanto un guiño hacia el lado del hard rock de los 70, pero también hacia la música disco en un punto. Uh-huh. ¿No? Bueno, los tipos le meten todo eso y además le meten buen rock and roll. Y suena todo maravilloso. Aunque el tema que vamos a escuchar es el tema que abre y es el más rockero, el más pesado y el con el cual seguramente la gente se va a enganchar mejor. Pero todo el disco vale la pena. Y vale la pena con grandes caracteres, por decirlo así. Así que yo te invito a escuchar a la Night Flight Orchestra, donde tenés a Bjorn Strind de Soilwork, donde tenés a Charlie D'Angelo de King Diamond, Arch Enemy, Spiritual Beggars, etcétera, etcétera. Y disfrutar un poquito, cerrá los ojos y remontate a fines de los 70s con este Sail On. Navega hacia aquellos tiempos mientras vamos perfilando el día de hoy en tiempos violentos. We'll be right back. es una técnica, no es una disciplina, tampoco una habilidad y mucho menos un trabajo. Dios no permita. Lo que Picasso hacía con un pincel, lo que Paganini hacía con los dedos, nosotros lo hacemos con la lengua. Rock and Pop, donde el arte vive. Arte. Gracias. Rock and Pop, espacio publicitario. Mangini, panadería artesanal. Con 6 sucursales, Mangini es la mejor confitería de Capital Federal. Podés encontrarnos en www.manginiconfiteria.com.ar o a través de Facebook. Confiterías Mangini. Rock and Pop. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Esto pasó en 2015. Esto pasó en el aire de Rock and Pop. Los que están acá son metaleros de verdad. No es una boludez, para nosotros significa un montón. Y significa un montón que podamos compartir también todos juntos algo que nos gusta, que es lo que más nos gusta en el mundo, que es una banda tocando música en vivo. Muchas gracias. Muchas gracias, loco, por estar acá. A Rock and Pop por invitarnos a estos 30 años. Lo mejor de parte de Animal para todos. Gracias por ser nuevamente parte de esta familia. Rock and Pop. 30 años. Esta es la estación donde han sucedido las cosas. Donde el rock y el pop viven. Tenés que llevar a los chicos al niño, tenés que bañar al perro, tenés que llenar las planillas para el muro, tenés. ¿Viste? Como de costumbre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Tiempos ciertos, un lugar para explotar, lejos de la rutina. Rata de clase media. La vida que escucho esto que está pasando. Sí, no, archivo en formato digital saltando de esa manera cuando no saltaba en su versión original me dejó desconcertado. Fantasmas en la máquina. Esto es un remix progresivo de una banda a tributo a Wasp. Qué bárbaro. La canción era Wasp I Wanna Be Somebody, hecha por los hijos de puta del MP3. Totalmente. Impresionante. Una... Sí. Saltó, pero sí. Alegremente a algo totalmente impredecible. Es una banda que hace scratch. Claro. Con discos clásicos del metal, ¿no? Qué terrible. Claramente. Bueno, en fin. Sí. No pudo ser. ¿Qué vamos a hacer? Recién teníamos intención de presentarle a Wanna Be Somebody de Wasp, pero sí, máquina no quiso. Un tema estreno. Ahí está. Lo escuchamos de fondo. Sí. Buah, ¿qué vamos a hacer? ¿Pero qué? ¿Es el mismo? ¿Y ahora anda bien? No. Cuando llegue a un punto, capaz que salta de vuelta. Yo qué desgracia. Sé. Bueno, 29 de julio, Wasp en Groove. Bien ahí. Por lo pronto. Bien. Recordamos la información para los que quieran ir a ver a la banda de Blacky Loles. Vamos a ver si tenemos entrada después, no sé. Vamos sí, a algo habrá. Pero bien, buena fecha, linda fecha. Los que ya lo vieron en vivo saben. Esquiven la carne cuando el chon tira la carne. Viene muy tranquilo el hombre. Porque bromatología no aprueba. Claro. Sí, igual es raro, porque es tranquilo hasta que. No sé, yo la última nota que leí con él fue en Headbanger, me acuerdo. Por cierto, salió la Headbanger nueva. Uh-huh. Y venía como todo muy bien en la nota. Y hablando de música, del disco, no sé qué, hasta que no sé qué le preguntaban, que tenía que ver con la letra de algún tema o algo así. Y el chabón saltaba con una teoría conspirativa que hablaba de de cómo los judíos quieren tomar el poder en el mundo. Una cosa, de repente se iba, no, Blackie está se iba muy al carajo mal. Y se ponía medio como conspirativo, loco, raro y medio incómodo. Claro, Blackie está muy mal. Además tiene como este tema de la vuelta al cristianismo primitivo y sí. Qué sé yo. Bueno, y más toda esta cuestión del patriotismo exacerbado. O sea, por algún lado le pegó el asunto. Sí, sí, sí. ¿Qué sí, vamos sí. a hacer? Claro, bueno, el nombre de su banda no es gratuito, claramente. No, tampoco, claro. Pero bueno, ¿qué vas sí, a hacer? Mala suerte. Duro. Recién escuchábamos en la tanda una promo de lo que fue la fecha del martes. Yo particularmente quería agradecerles a todos los que fueron y sí, a todos señor. Los que lo escucharon online y compartieron y comentaron y charlaron del tema. La verdad es que fue una linda fecha, una muy linda fecha. Los dos quedamos muy contentos. Y toda la gente que labura en la red, con los que charlamos fuera del aire, todos nos dijeron que estuvo buenísimo también, digo, por su lado, más metaleros, menos metaleros, todos la pasaron bien. Creo que fue una fiesta, creo que estuvo buenísimo. Sí, no, además de eso, de que la pasamos fantástico, y estoy seguro de que los chicos de Animal también la pasaron fantástico, como lo demostraron. De hecho, agregaron temas a la lista. Claro. Tocaron dos o tres temas más que no estaban pautados sí, entre lo que sí, nosotros sí. suponíamos que iban a tocar. Y además de eso, probamos la improbable teoría de que un partido de Argentina no es tan importante después de todo. Porque estaba lleno el lugar cuando jugaban Argentina y Uruguay sí. y la gente prefirió ir a ver heavy metal. Sí, más o menos igual. Andrés preguntaba cada dos temas. Está bien, bueno, pero quedan esperanzas para nosotros. Nosotros también estábamos ahí, nos decían qué era lo que pasaba y todo. Yo hasta me estuve por mandarme el chiste de que qué cagada perdimos 2-1 y todo, pero no, bueno, me ganaron no de jode. Mano. Con eso no se jode. ¿Qué lo vas ganando 1-0 después de la vuelta a Uruguay y quedás estigmatizado para toda la vida. Claro, no, igual sí, faltaba sí, poco. Sí vi un par pivoteando que se iban a la antesala del Roxy donde estaban los televisores a ver un segundo el partido, a ver cómo iba y después volvían a ver a la banda. Está bien, bueno, eso pero es otra historia. Exactamente. Y queríamos compartir algunas de las canciones que sonaron algunos de los temas que tocó Animal. Sí, señor. Porque sí, porque tenemos ganas y porque aparte hay muchos que no lo pudieron escuchar al aire porque estaban ahí. Así que amerita repetirlo. ¿Cómo sonaba? Me habían dicho, además. O sea, sí. estábamos hablando y los pibes de técnica estaban enloquecidos porque se está saliendo fantástico, maravilla. Sí, y tan articuladito salió todo que ni nos metimos nosotros no, durante no, el show no, no, para no, hablar como, ni nada. A ver, yo ya conocía el modus operandi de Animal y sí. ellos no, entre tema y tema no dejan mucho espacio. Salvo cuando hacen sus largas sesiones de stand-up. Claro, pero está bien. Que son ya una característica de la banda. Digamos. Claro, pero no lo hacen entre tema y tema últimamente. Parece que lo hacen en el medio del tema incluso. Sí. Se charla mucho en los shows de Animal. Me parece bien. Y elegimos un par de canciones para pasar. Gracias a los músicos, gracias a todo el crew, gracias a Peque, el manager, gracias a toda la gente de la radio, a todos los que se acercaron, a los oyentes, a los fans, a la gente del rock, sin ni hablar, por poner el lugar a disposición. Y a todos los que hicieron posible que se haga una fiesta como esta. Sí, que hicieron que Tiempos Violentos tuviera una fiesta más que digna para los 30 años de rock and pop, que además es algo que festejamos desde el corazón, porque, a ver, es la radio que creó toda esta historia, es la radio que nos formó a todos de una manera o de otra, y encima es la radio en la que todavía estamos. Absolutamente, o sea, y en la que tenemos pensado seguir estando. Así totalmente, que, totalmente. Así que, no es solo un nombre, así que si es les mucho jodes, más. Jódanse. Digamos, porque acá estamos. Elegimos unos temitas para pasar de Animal. Sí, el nuevo camino del hombre, ¿te suena? Bueno. No, ¿cuál es? Y solo por ser indio. Mira cómo sonaba Animal apenas el otro día, cuando Argentina, mientras tanto, le estaba ganando Uruguay 1-0. Doblete de Animal. Limpiaste suelo magro. Sudor y sangre corren sobre el camino. Pionero, sé tu propio tiempo. Atrás. Moshi se transforma en vicio, empañando el vidrio de la realidad, tomando una parte, cuidado, para hacer la tuya, descubriendo un mundo por ojo todo plazo. Vamos a esta canción dedicada a todas las comunidades indígenas de toda Latinoamérica, como lo hacemos de un principio del año 1994, que se compuso este himno de animal que se llama Solo por ser indios. César Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos, en Rock and Pop. Suena Slayer de fondo, señores, y es porque se dio a conocer el tercer tema ya de lo que será Repentless, el nuevo disco de Slayer. Se había dado a conocer la tapa la semana pasada. Bien ahí. La tapa que ya vino con memes incluidos, porque es sí. Esa imagen del Cristo que aquella señora deformó en un acto extraño. Así que ya alguien hizo chistes con la tapa del disco de Slayer, obviamente. Es rara la tapa, no sé si me gustó o no, todavía no lo definí. No, yo tampoco, sí, está bien. Seguro. Sí, está bien, es esas tapas medio diabólicas, oscuras. Está dentro de lo de Slayer, así sí, que está bien. Sí, sí, sí, no es nada raro, digamos. No es nada especial y no va a ser grandes remeras, seguramente, claro. Es como si otras. Pero sí, ya habíamos conocido Implode y When the Stillness Comes. Implode era es esta que está sonando ahora, que era riffera, pero en un momento se explotaba y se ponía rápida. Uh-huh. Tenía esos gritos bien altos de Tom Araya. When the Stillness Comes era una canción más doom, más gorda, más grave, más oscura. Y esta nueva es un Slayer clásico. Es un Slayer absolutamente clásico. Eso es, según Gary King, un homenaje a Jeff Hanneman. Lo que él dijo es que si Jeff Hanneman hubiera escrito una canción sobre sí mismo, habría sido como esta. La canción se llama Repentless, igual que el disco. Y es la canción homenaje del disco homenaje a Jeff Hanneman. Recordemos que este disco va a incluir una canción de autoría de Hanneman que se llama Piano Wire. No está interpretada por él, o sea, lo que van a escuchar no va a ser tocado por él, pero sí los riffs son de él. Es algo que dejó, que quedó de las sesiones de World Painted Blood. O sea, tampoco es lo mejor de él lo que van a escuchar, porque es algo que quedó de sobra de un disco que ya salió. Pero bueno, por lo menos está bueno tener algo en el disco que sea de él. Según Kerry King, queda otro tema más. Uh-huh. El hecho de que no lo incluyera en este disco a mí me hace desconfiar de un montón de cosas. Primero, de que sea de Hanneman. Segundo, de la intención lucrativa de querer esperar a otro disco más que tenga material de Hanneman. Me parece que tendrían que haber incluido todo lo que quedó de Jeff en este disco y dejarse de hinchar las pelotas. No lo hicieron. Pero bueno, ¿quién soy yo para andar cuestionando a Kerry King? Por lo pronto tenemos canción nueva de Slayer. El disco sale el 11 de septiembre, para los ansiosos, pero ya hay tres canciones para escuchar. Las escuchamos todas acá, es Slayer, y cada canción que saquen va a sonar acá. Implode fue la primera, When the Stillness Comes la segunda, la tercera, Repentless. Slayer sonando en Tiempos Violentos, adelanto del disco que sale el 11 de septiembre. Se llama Repentless, ya está la tapa, ya está la lista de temas, ya hay tres canciones que se conocen. Canción homenaje a Jeff Hanneman, autoría de Kerry King en este caso. Repentless. From you, feeding up. comienzo de la radio empezó con un Big Bang. Una explosión de fuego, creatividad, descontrol y vitalidad que de la nada misma creó algo que antes no existía. Los científicos no pueden explicarlo todavía, aunque sí saben qué es lo que sucedió. Lo llamaron Rock and Pop. En 2015, Rock and Pop 95.9. Tres décadas donde el rock y el pop viven. Rock and Pop, espacio publicitario. Podés olvidarte del cumpleaños de tu novia, de la clave del cajero automático, o la del candado de la valija. Te podés olvidar de ir a una entrevista de laburo, o las llaves adentro del auto. Hasta te puede pasar que te olvides un maletín con un palo verde en un taxi. Ahora, de lo que no te podés olvidar, por nada del mundo, es de comprar un par de Quilmes antes del partido de la selección. Salí ya a buscarlas, te queda un rato. Quilmes, sponsor oficial de la selección. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Rock and Pop, fin espacio publicitario. El metal no es plástico, no es cartón, menos cerámica. El metal es para siempre. Tiempos violentos. De aquí a la eternidad. No, mandalo, que si no, no puedo hacer el Venga, speech. Venga, estamos al aire, amigo. ¿Qué lo parió? Ponémelo de Judas, Brasil, por favor. Brasil le gana 2-0 a Venezuela, chicos. No me digas eso. Estaríamos jugando con Colombia en la fase que viene. De la Copa América, Argentina-Colombia por los cuartos de final. Mientras Brasil le gana 2-0 a Venezuela contundentemente, con Venezuela impasible y bastante poco activo al respecto. Mientras tanto... Opiniones sobre el tema de Slayer. Gracias, Slayer, por derramar sangre, dice Fabián Zambrano. Sí, en ese sentido hay que concederlo. O sea, sigue siendo el Slayer que derrama sangre, efectivamente. Falta para mí, pero es eso. Mientras otros proponen temas para el cierre del programa, como Cemetery Gates, de Pantera. Uno de Darkthrone, decía yo, estoy para discutirlo. In the Shadow of the Horns de Darkthrone, estoy para discutirlo. Y Overkill, Power Surge o Feel the Fire, también estoy para discutirlo. Ahora bien. Que ver. Lo discutiremos. Vamos entonces con Hudreslat. Ahora sí, ahora estamos en clima como para arrancar el bloque, ¿sí? Porque estamos presentando a Hudreslat, que sería el nombre de la banda, que es una banda de folk nórdico con base en Buenos Aires, Argentina, dos argentinos, una sueca, y es la banda de Sergio Ribnikov Gunnarsson, que toca aquí el buzuki irlandés y también participa en la voz, y que me enviaron su nuevo disco, el cual me voy a privar de nombrar, digamos así. ¿Por qué? Porque es muy complicado mi conocimiento de sueco es... Dale, a ver, intente usted. Intente usted, a ver. Ajá. Balfour... Och, Billy Vandring. Bien, lo pronuncié también como lo hubiera hecho yo, digamos así, o sea, como pudimos, ¿no? Bueno, pero... Bueno, más allá de todo y de que Sergio había estado en bandas como Warbreed, uh-huh. Bueno, él tiene como un cariño muy especial hacia la música folk sueca y además, bueno, describe en este disco... en la gacetilla de este disco algunos de los instrumentos que tocan. Ah, qué raro. Que viene todo muy bien. Bueno, la música. Que son como unas mandolinas medio extrañas. Sí, y la sí, de, sí. ¿Y el de arriba qué es? Es el de la manijita. El níquel harpa, que es el instrumento nacional de Suecia. Ajá. Y que tiene sus raíces en la Baja Edad Media. Es un instrumento de cuerda frotada que guarda cierta similitud con la zanfona, el hurdy-gurdy, del cual ya aquí hablamos alguna vez. El show de Lubeiti. Sí. Y el buzuki irlandés, un instrumento perteneciente a la tradición folk moderna, ya que tuvo su origen como tal en los años 60, gracias al revival folk europeo. Mira. Sí, acá los tiene descritos plenamente. Bueno, pero la banda, en estos días no tengo acá la información, pero van a estar presentando el disco en el Cruzat Beer, ¿sí? Ahí en el complejo La Plaza. Correcto. ¿Sí? Bueno. Señoras y señores, en el día de hoy, que es el Día del Padre, que yo no sabía que aquí en la Argentina tenía un origen de tipo patriótico en cuanto a que era la fecha original, era la fecha en la que había nacido la primera hija, o la única hija, mejor dicho, del general San Martín. Ah, mirá vos, que después, igual coincide, en Estados Unidos también es Día del Padre. Claro, pero no, es que originalmente aquí era, se celebraba en agosto. Ah, ok. Y ahora la pasaron, pero originalmente era ese el sentido. La única hija del general Hija del general San Martín, tal cual. Merceditas, si yo mal no recuerdo. Merceditas, sí, la cual, de Remedios de Escalada y San Martín. Sí, usted recuerda lo de la medalla de Bailén, que a mí me no. Bueno, porque a nosotros, no sé si es una cuestión generacional o qué, pero a nosotros nos atosigaban con estas cosas cuando éramos chicos. Entonces nos contaban todo el tiempo estas figuras que cagaban bronce y que entonces cuando en un momento dado la hija del general San Martín se había puesto a llorar y demás, el padre, que era el general San Martín, le había mostrado la medalla que había ganado en la batalla de Bailén, antes de toda su gesta aquí en la Argentina. Sí. Y entonces era el abuelo, y Merceditas viene y le dice: no le vayas a dar la medalla esa, que es de una batalla, si no sirve para consolar a un chico, ¿para qué sirve? Y todo llorando. Ay, qué hermoso. Serás lo que debe hacer o si no, no serás nada, ¿no? No sé. Ese es San Martín a Merceditas. Serás lo que debo hacer o si no, no serás nada. Ah, la máxima. Claro. Sí, porque era un libro de máximas. Es un libro de máximas que le deja a su hija. Entre ellas está esa, que es hermosa y llena de esperanza. Claro, totalmente. Sí. Bueno, pero hoy es el Día del Padre y seguramente San Martín era un padre excelente, pero no todos los padres son así. Padre de la patria, señor. Claro, pero más allá de eso, a ver, los padres, como diría Shakespeare, tuviste un padre, que tu hijo pueda decir eso, ¿no? Entonces, buenísimo. Pero no todos los padres fueron tan buenos. Y los padres de la mitología seguramente no estaban, pero ni cerca. A ver, el del dios cristiano que mandó a su único hijo a morir no debe ser un buen padre, sin duda alguna. Pero seguramente hubo uno peor, que en la mitología griega es nada menos que Cronos, el dios del tiempo. Sí, señor. ¿Sí? El cual en algún momento no tuvo una buena actitud tampoco con su propio padre. Porque el padre de Cronos, el dios del tiempo, era Urano. Urano era el cielo, Gea era la tierra. Y la característica fundamental es que Urano, cada vez que veía a Gea, se le abalanzaba y ella estaba obligada a procrear y le todo hacía el un pibe. Tiempo. Exactamente. Sí. Entonces, imagínense, todas las cosas de la tierra fueron procreadas de esa manera. Hasta que un día Gea, cansada de los ardores de Urano, lógicamente, convenció a uno de sus hijos, nada menos que a Cronos, el dios del tiempo, de que le tendiera una trampa. Entonces, cuando el padre vino a concebir otra criatura, salió Cronos con una hoz de oro y le rebanó los testículos, los cuales cayeron al mar. En el mar, la espuma que brotó, nada menos que a Afrodita, a la diosa del amor, creó, la cual en una concha, en una concha de almeja, quiero decir. Sí, claro, sí. Bueno, fue llevada por los céfiros hasta la isla de Pafos, en donde las gracias la que cubrieron, porque era tanta la belleza que deslumbraba al mundo y demás. Que en definitiva es lo que salió de los huevos del cielo, digamos, ¿no? Exactamente. Sí. Esa es la idea. La espuma de los huevos del cielo. Mirá vos todo lo que estamos sintetizando aquí, nada más que por contar una pequeña historia. Milenios, ¿no es cierto?, de cultura, sí. Claro. El caso de Cronos era diferente, porque Cronos sabía por las profecías que uno de sus hijos iba a destronarlo. Entonces, para evitar problemas, lo que concebía con Rea, su esposa, se lo comía. Claro. Entonces, se comía a sus propios hijos. Que es lo que cualquier padre razonable hace cuando sabe que su hijo lo va a destronar. Exactamente. Más aún, el cuadro más famoso de Cronos o Saturno devorando a sus hijos es un cuadro de Francisco de Goya, que ustedes van a encontrar en Twitter o lo van a encontrar en Facebook, porque Marto Santavalla ya lo colocó debidamente. Efectivamente. Bueno, casi todas las representaciones de Cronos devorando a sus hijos son como estas que ustedes van a ver, como esta de Francisco de Goya o como otra similar que puedan encontrar, donde se come a los hijos por partes. Pero ese es un error desde el punto de vista de la mitología. ¿Por qué? Porque esto ocurrió, salvo en el último caso. El último de los hijos de Cronos no quiso Rea que se lo devorara el padre. Entonces le dio una... Apenas había nacido Zeus, le dio una piedra envuelta en pañales y se la tragó. Eso indica que se tragaba a los hijos completamente. Y que era medio boludo. Bueno, sí, sí, que se come, que le daban gato por liebre y lo agarraba. Y maestro, una piedra. Y bueno, está bien, es lo que hay. Sí. Pero en este caso particular, Zeus se salvó. Lo derivaron a una cueva en donde había unos sacerdotes que eran los curetes, que cantaban y gritaban todo el tiempo para callar los llantos del niño. Claro. Tenía una cabra que se llamaba Amaltea, la cual le daba todos los dones, desde la leche hasta el contento por el chico jugaba con la cabra, y a la cual le arrancó una vez el cuerno Zeus jugando, y de ahí salió el llamado cuerno de la abundancia o cornucopia, de donde salían, según los griegos también y la mitología, todas las bondades del universo, todo lo que uno pudiera pedir en términos de bienes materiales. Sí. Bueno, fantástico. En algún momento Zeus hizo lo posible, una vez crecido, por recuperar todo aquello que el dios se había comido, y en algún punto le dio un emético. Un emético es algo para vomitar. Claro, ¿eh? Un relibran. Exacto. Sí. Le dio, y en ese momento el padre vomitó a todos los hijos anteriores que seguían vivos en su interior. Al revés, perdón, relibran es para no vomitar. Es para no vomitar. Esto es un emético, esto es para hacer. Sí, un dedito en la garganta. Bueno, ¿sí? Ahí está otra vez la prueba de que efectivamente no se los comía por partes, sino que se los comía entero. Igualmente. Y que su aparato digestivo funcionaba muy mal porque no los digería. No, efectivamente. O sea, vivían dentro de él. Pero fíjese que esta es la idea de Cronos, dios del tiempo. El tiempo es el padre que se devora a sus hijos. Uh-huh. Y de alguna manera, algunas cosas las devuelve cada tanto, ¿no? O sea que hubo... La memoria. Claro, hubo cosas peores. Yo quiero creer que hay padres muchos mejores que Cronos o que el Jehová de la Biblia. Sí, los nuestros, que, por lo pronto. Por lo pronto, que tuvieron a bien no devorarnos completamente. Y creo que el trabajo del buen padre viene por ese lado. El no tratar de comerse al hijo y hacerlo que haga exactamente lo que uno quiere o lo que uno espera. Uh-huh. Sino que cumpla su propio manera, destino. Exactamente. Como hace el bueno de John Oliva con su banda Sabotage. ¿A qué viene esto? ¿A qué? Viene a que Oliva sacó en su último solista hasta el momento un tema que se titula Father Time, Padre Tiempo, que vamos a escuchar a continuación, y que además... Como el de Stratovarius. Claro, y que además tiene que ver con la próxima vuelta a los escenarios de Sabotage. Va a ocurrir en el Wacken. De hecho, acaba de salir un disco con anteriores presentaciones de Sabotage en el Wacken, uh-huh, como para anticipar esta que se viene ahora en septiembre, octubre, sí, y que va a mostrar nuevamente a la banda con todo su poderío en los escenarios y, quién sabe, con suerte, continuar grabando discos. ¿Y qué pasa con Oliva Solista? Oliva Solista queda en stand-by. Esa es la idea. Pero lo cierto es que con Sabotage Oliva volvería a ser el cantante principal. Bien. Ya no tendría un cantante como Zach Stevens que hiciera punta, sino que volvería a la plena actitud con respecto a cantar en vivo. Que, entre paréntesis, yo llegué a verlo en vivo con Sabotage y sin Sabotage, con Oliva, y lo puede hacer perfectamente, no hay ningún tipo de problema. No, está claro. Bueno, dedicado a todos los padres en su día, esto es Father Time por Oliva. You don't need Tiempos violentos. Tiempos violentos. Imperdonable, señores. O'Connor, parece mentira, 16 años pasaron ya desde Hay un lugar, aquel primer disco de O'Connor solista del año 1999, en el que estaba esta perla, esta gema, esta gran canción. A mí es el que más me gusta de O'Connor solista. ¿Viste? Hay un lugar, sí. No me gusta que el primer disco sea el que más me gusta, pero es el que más me gusta. No, el de la tapa rarísima. Sí, en la tapa como un señor corriendo por el prado. Sí, mucho verde. Sí, muy, muy verde, muy raro para ser O'Connor. Con el momento, me acuerdo que me sorprendió muchísimo. Pero un gran disco. Pues y sí. Nosotros hemos compartido evento el jueves pasado, César. Sí, señor, tal cual. Fuimos a ver a Extreme presentando su show. Un rato antes yo le hice nota a Gary y a Nuno Bettencourt. Realmente apasionante el show. Aquí hay alguien que me escribe, Guro Ares, dice: el super increíble grupo de rock que el único tema que tiene y tendrá será un tema lento. Sí. No podés estar más equivocado. Para mí confunde el uso realmente de la palabra tema por hit. O sea, sí, el único hit que tiene, sí, claro, es la única canción. No, no es el único hit que tiene. Por fuera de los fans de Extreme, sí, es la única canción muy conocida. Por fuera de los fans de Extreme puede ser, pero realmente yo no fui por ese hit y la gente que desbordó el Teatro Vorterix fue por ese hit ni de casualidad. Ni vos sos la media, ni la gente que desbordó el Teatro Vorterix es la media. La media es la gente que quizás no conoce tanto la banda y sabe que Maiden tiene 5 o 6 temas muy conocidos. Claro, Metallica tiene 15 o 20 pero muy conocidos. Pero vas a bardear a un súper increíble grupo de rock porque el único tema que conoces es un lento, es problema tuyo, no es problema de la banda. Pero no es, para mí no es aislado lo de este no, muchacho. No, puede ser que no, de hecho. Y no lo desmerezco, digo, hay un montón de gente que piensa que Extreme tiene solamente More Than Words. De hecho, Jimmy Fallon y Jack Black hicieron una parodia del único tema porque... del único tema así muy muy ganchero, porque en algún momento fue número uno en las listas de Estados Unidos. Porque hasta ellos están a las puteadas con ese tema. A ellos les jugó en contra también eso. En parte. Yo creo que les jugó a favor. En las regalías les jugó a favor, pero en la reputación de la banda les jugó en contra. Se convirtieron en una banda de ese tipo de baladas que en realidad tenían esa sola. Bueno, no es el único caso. A Europe le pasó con The Final Countdown, pero repusieron con el tiempo. Pero mal que mal, Final Countdown es una canción, en todo caso con Carrie, si querés, porque Final Countdown es una canción de rock. Bueno, te puede parecer más o menos melosa. Sea como sea. More Than Words es melosidad sea pura. Sea como sea, a mí More Than Words nunca me interesó demasiado. Yo a Extreme lo seguí siempre por lo que fue Porno Graffiti, que es lo que vinieron a presentar a la Argentina. Uh-huh. Vale decir, eran los 25 años de la banda, lo venían a presentar, claro. Hacía cuánto que habían venido la última vez, 23 años. La gente que desbordó el Teatro Vorterix salió con una satisfacción de ahí adentro, sí, como pocas veces ocurre últimamente. Porque vos vas a ver un show, sí, qué lindo show, pero un show que te llene de esa manera, que te desborde a vos de esa manera, realmente no es tan frecuente últimamente. Nada, lindo, banda en excelente forma, además. Terrible. Verlo tocar a Nuno Bettencourt es una cosa espectacular. Pero un placer terrible, porque además todo lo que hace tiene que ver con el tema y no con el lucimiento. Nada, ¿no? Yo creo que hay mucho shredder virtuoso del metal que se cortaría un brazo con tal de tener el 10% pero de la onda de Bettencourt. Tranquilamente. Muchos de los que pasamos acá todo el tiempo, digo, que son maquinitas frías de producir notas tras notas tras notas. Y este tipo hace eso, pero al mismo tiempo... De hecho, el chiste que hace antes de hacer un solo acústico con la criolla sola, que es... Dice, yo no sé si ustedes saben, pero las bandas les pagan por nota, sí, cuando vienen a tocar acá. Entonces yo ahora voy a tocar muchas notas. Y vos decís, bueno, está bien, hay muchos que tocan muchas notas. Sí, lo hace con una criolla y lo hace increíble. No, es que además... Y tiene ritmo. Se manda con un acústico, él solo, con una guitarra acústica. Con una acústica, en realidad, no. Él solo, ahí adelante, y uno piensa, bueno, va a mandar una balada o algo. Y el tipo la descose, rompe la guitarra prácticamente. Sí, señor. Gary Cherone, además, mostrándose con una vitalidad y un despliegue que realmente cualquier frontman envidiaría. Y encima... que yo recuerde la banda mucho mejor de lo que era originalmente. Es que, o sea, sí, que es lo mismo que te anticipan ellos en la entrevista. Claro, en la entrevista dice, mira, sí, todas las bandas te dicen que están en su mejor momento, pero nosotros realmente estamos en nuestro mejor momento, ¿no? Y es verdad, es re loco, pero es así. Bueno, vamos a escuchar la primera parte de la entrevista, va a haber una segunda parte más tarde. Mucha onda, muy buena disposición, súper amable los pibes, tuvimos 15 minutos con Extreme. Vamos a escuchar la primera parte y un temita para rematar. Y si no fuiste al show de Extreme el otro día, ojalá, como dicen ellos, haya oportunidad muy pronto de que vuelvan, porque quedaron ellos también impactados. De hecho, terminaron el show bajando y mezclándose con la gente para recibir todo el cariño, el fervor de lo que fue un show verdaderamente extraordinario. Para mí, hasta el momento, el show del año, sin ninguna duda. ¿Tu momento favorito del show? A mí me gustó muchísimo cuando remataron con He-Man Woman Hater. Perfecto. Fue algo especial, y aparte uno de esos temas que uno dice, wow, ¿cómo pueden hacer esto en vivo? Es un tema. ¿Cómo lo pueden llevar al vivo? O sea, vos te imaginás haciéndolo en estudio, porque lo conoces el tema y todo, pero en vivo le sale igual. En los coros y en las armonías vocales es donde más brillan para mí. Sí, totalmente. Bueno, y gracias también al Negro Acosta, que editó Contrarreloj esta entrevista, sí, que van a señor, poder escuchar. Maravilla. Para que suene así bella como suena. Tal gracias, cual. Negro. Sale con fritas. Extreme en tiempos violentos. Tiempos violentos en Rock and Pop. Extreme en Argentina, 25 años de porno graffiti, un disco emblemático de los 90, de hecho de 1990, ni más ni menos que con Nuno Bettencourt y Gary Cherone. Y vamos a comenzar preguntándoles acerca de aquel álbum. Así que bueno, ¿qué significó porno graffiti para ellos? Cuando estás en el estudio escuchando, no pensás mucho en qué significa, simplemente haces lo que tenés que hacer. Estás grabando discos y lo haces lo mejor que podés. Grabamos este disco en Los Ángeles y mucha gente cree que es nuestro primer disco, pero es el segundo. Fue cuando descubrimos por primera vez quiénes éramos. Éramos jóvenes, qué sonido teníamos, qué tipo de música y el lado funky de las cosas. Y todas las influencias que teníamos, las armonías, los Beatles, James Brown, los vientos, finalmente todo se unió. ¿Se dieron cuenta de que se iba a convertir en un monstruo? Por supuesto. Cuando haces discos siempre pensás que estás haciendo lo mejor del mundo y esperás que sea gigante. Y crees que va a conectar a un montón de gente. Pero nunca sabes. Pensábamos que era algo especial, pero siempre pensamos eso. Tenés que creer eso. Tiempos violentos en Rock and Pop. Al comienzo no fue exitoso, ¿no? Y contesta Gary. When it was about 9 months into the release of the record, we were on a tour, and we were touring clubs. I think we were in England at the time of More Than Words reaching number one in America, and I think meses después del lanzamiento del disco estábamos de gira. Estábamos tocando en bares en Inglaterra cuando More Than Words llegó al número uno en Estados Unidos. More Than Words lo remató. No nos sorprendió porque era una de las muy buenas canciones del disco, pero el éxito de ese tema fue más grande que el de la banda. Llevó al mainstream Extreme. Ahí fue cuando sucedió. Hace poco Jimmy Fallon y Jack Black hicieron una parodia. ¿Cómo les cayó? Es siempre un honor y es muy halagador cuando alguien tan popular en los Estados Unidos como Jimmy Fallon o Jack Black toman nuestra música. Así que el hecho de que se hayan tomado todo ese tiempo para que quede bien fue impresionante. Tiempos violentos en Rock and Pop. Cuando Pornograffiti finalmente llegó a todos lados, ustedes crearon de alguna manera un nuevo estilo, un nuevo género, el funk metal. Había bandas como Electric Boys, Funhouse o Saw. ¿Eran conscientes de eso o nunca fue la intención? The good thing about Extreme was that we kind of ignored everything that was going on. We just did what we loved to do. Como dije antes, nada es tan premeditado o planeado. Lo bueno de Extreme es que ignoramos todo lo que estaba pasando y simplemente hicimos lo que nos gustaba. Y eso también fue malo porque creo que muchas veces la discográfica y las radios no sabían qué hacer con eso, incluyendo More Than Words. Cuando salió More Than Words nos dijeron que no era un hit, que no era un single. Esto fue antes del MTV Unplugged, antes de que sonara ningún tipo de material acústico en la radio. Todo era grandes producciones, grandes power ballads. Sacar un single acústico en ese momento era un riesgo. No había nada acústico en la radio. Después vino Three Sides to Every Story y fue un cambio de onda muy extraño para la banda. Más progresivo. ¿Eso fue una movida intencional o simplemente hicieron lo que quisieron cuando quisieron? Looking back, I would say that the success of Pornograffiti almost gave us license to even be more indulgent. Y contesta Gary. En perspectiva, yo diría que el éxito de Pornograffiti nos dio licencia para ser incluso más indulgentes. Como dicen uno, simplemente fuimos con nuestra musa. Hicimos lo que nos surgió hacer. Hubo un concepto, la idea de los tres lados, separar la música pop del rock y el sonido más pesado. Y el final es más conceptual, tenía orquestaciones. Pero en el fondo es simplemente Extreme expandiendo sus horizontes y nosotros haciendo lo que queríamos. Tiempos violentos en rock and pop. Fue una manera de ser indulgentes con ustedes mismos como músicos. Sí, dice Gary. Y como rockeros éramos indulgentes. Keep

Una perlita de Voivod desde Dimensions Atroz, aquel disco conceptual medio de ciencia ficción de la banda que es canadiense Voivod, ¿no? Sí, señor. Porque canadiense es lo francés de Quebec, ¿verdad? Sí, mucha, sí, sí. Mucho francés de Pied d'Amour. Michel Langevin. Ah, je m'en fous. Je m'en fous. ¿Tu te morfes la baguette? No, je n'ai pas morfes la baguette. No. Escuchamos. Tenemos para presentar lo nuevo de Fear Factory. Fear Factory que tiene dos particularidades. Una que está con una formación que vale la pena de vuelta. Y otra que si los contactas por Twitter, contestan prácticamente cualquier boludez que les pongas. Ah, mirá, vos, no sabía. Tienen un community manager muy participativo, @FearFactory. Entran y le dicen, me gustó el tema, te van a decir gracias. Si no me gustó el tema, te van a decir por qué. O sea, como son muy interactivos. Desmienten mitos. Más temprano, ayer o anteayer, no me acuerdo cuándo fue que lo leí, alguien les preguntaba sobre el mito de Barton Bell, el cantante, en el videoclip de Smell Like Teen Spirit de Nirvana. Ellos confirmaban que efectivamente era así. Ajá. Aparece uno de los que está en la escuela ahí sacudiendo la cabeza, es Barton Sibel, data trivia metalera si quieren saberla. Cuestión es que el 7 de agosto sale el disco nuevo de Fear Factory, se llama Genexus, se llamará Genexus. El tema que eligieron como corte no es el que eligieron como adelanto. Como cambió mucho el mercado, antes el primer tema que se daba a conocer de un disco era el corte. Ahora el corte se va a llamar The Electric y va a tener video. La canción que adelantaron se llama Soul Hacker, es otra. Como ven, siguen exprimiendo esta retórica de lo electrónico, de lo digital, de la nueva era, digo, The Electric, Genexus, Soul Hacker, todo viene por ese lado. Viene más new metal que lo clásico de Fear Factory, que es esto que estamos escuchando de las épocas de oro de The Manufacture. Es un tema que yo no termino de entender todavía si me gustó o no me gustó, pero sí me parece fuera del tiempo. Es una canción que no es ni de esta época ni de la anterior. Es como una época que no termino de identificar. Es una canción que me suena vieja. A mí me suena obvia. Me suena, sí, a mí me suena una canción vieja. Me suena como una canción que ya debe existir si te pones a buscar. Sí, sí, sí. No me terminó de enganchar. Normalmente cada cosa nueva de Fear Factory me estampaba contra la pared. Esto no. Sí, a mí hace bastante ya que no me pasa nada con Fear Factory, pero me sigue pareciendo una banda de relevancia, especialmente por Dino Cazares, en realidad, que es un tipo medio único en su género, no hay muchos guitarristas como él. Lo que vamos a escuchar se llama Soul Hacker, es lo nuevo de Fear Factory y suena de la siguiente manera. 7 de agosto sale Genexus, disco nuevo de la banda. Defenseless against the relentless, hacking my shell. Soul Hacker, Hacker de Almas, lo nuevo de Fear Factory, adelanto de Genexus, próximo disco venidero de Fear Factory. Sí, señor. El 8 de julio, NACUOM se va de campaña al Chaco, más precisamente al Impenetrable, para darle una mano a la comunidad QUOM. Para ayudar, vamos a estar juntando alimentos no perecederos y ropa hasta el lunes 6 de julio en la radio con de 935 del barrio de Colegiales. Sí, ya la recepción está llena de cosas. Está bueno que traigan más. Totalmente. Porque hay lugar para llevar más, así que tranquilos. No sean tímidos. La campaña se basa principalmente en la atención médica de la comunidad a cargo del doctor Miguel Yassi, en la construcción de pozos de agua para que puedan acceder al agua potable y también les llevarán las donaciones que juntemos entre todos. Gracias por colaborar, los esperamos en Conde 935 y para conocer lo que hace NACUOM, buscarlos en Facebook como facebook.com/NACUOM. Sí, está bueno que traigan cosas y de hecho, como decía, acá en la puerta de la radio ya hay muchas cosas, lo que más necesitamos es alimentos, pueden traer alimentos y de hecho no hace falta ni que los traigan de su casa, pueden venir con nada y pasar por el chino de la vuelta y comprar arroz, fideos o lo que se les cante, que sea no perecedero y traerlo para la radio, así ni siquiera tienen que traerlos de su casa. Vamos a pasar la segunda parte de la nota con Extreme, con Nuno Bettencourt y Gary Gerón. Y recién nos cruzamos a Marce Martínez, que nos llamó la atención sobre un posteo de Nuno Bettencourt en Facebook que no habíamos visto. Sí, señor. Que escribió, o sea, es medio tribunero. O sea, después si lees el Twitter a todos los países a los que va y dice, ¡ay, qué increíble show de hoy! ¡Maravilloso! No sé qué. Sí. Pero en Facebook se tomó el laburo de escribir un rato sobre Argentina. Dice, Buenos Aires, Argentina. Voy a traducir medio en vivo como va saliendo. Los trastabilleros. Anímese. Hice muchos shows en muchos escenarios, en muchos países, durante muchos años, pero nunca experimenté nada como de lo que fui testigo esta noche. Sí, tenemos muchos hermosos y apasionados fans dando vuelta por el mundo, todos llenos de pasión, y como ustedes cantan todas las canciones con nosotros. Pero nunca, nunca vi a toda una multitud cantando no solamente los temas, las letras de los temas, sino también cada nota de cada riff y cada nota de cada solo de guitarra junto conmigo. ¿Qué carajo fue eso? ¿Qué? Fue increíble. Dice, nunca estuve tan choqueado y sorprendido. Dice, si todavía no fuera suficiente que cantaron riffs locos como los de He-Man, Woman Hater o Creepy is Dead, cuando me senté para tocar Midnight Express, dije, no hay chance. Esto es demasiado rápido para las voces, no hay forma, nadie la va a saber. Dice, estuve tan equivocado, simplemente lo hicieron. Nota por nota, Argentina están fuera de sus putas cabezas, están locos, quiere decir. Lo amé, qué gran don. Nunca voy a olvidar eso. Gracias, muchas gracias por la dedicación. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Post de Nuno Bettencourt en Facebook comentando un poco el show. Una linda review desde lo que vio él desde arriba del escenario. Hay una foto que acompaña el post que está muy buena, que es el teatro hasta los huevos, para que vean que no mentimos cuando decimos que estaba lleno. Estaba muy lleno, posta. Sí, sí, sí. Y ahora sí, adelante con la segunda parte. Mira, de la nota. Yo estoy acá en la foto, estoy saludando. Ah, mira, sí. Qué bueno, si me acabo de ver. Yo bien, también, bien yo también ahí, estoy maravilla. Atrás a la derecha estoy yo. Mire usted. Mira qué bien. Bueno, maravilla, ya estábamos. Por si no se dieron cuenta, la voz de César es la voz de Gary Holt. De Gary Holt, no. De Gary Gerón, ojalá. De Gary Gerón en la entrevista y la mía es la de Nuno Bettencourt, porque como escribí recién en Twitter, la elegimos por parecidos físicos en realidad, cada uno. ¿Qué chance se parece de que nos parezcamos a Gary y Nuno? Bueno, vos tenés rulos y yo el pelo lacio. Claro, únicamente, otra cosa no hay. Buah, en fin, adelante con la segunda. Vamos con la segunda, se va la segunda. Tiempos violentos en Rock and Pop. Bueno, han hecho un par de reuniones antes de llegar a este punto, pero ahora, ¿tienen pensado grabar material nuevo? Yeah, I don't know if anybody knows or cares, but we did do an album a few years back called Saudades de Rock. Sí, no sé si a alguien le importa, pero hicimos un disco hace unos años, Saudades de Rock. Te meto una nota al pie, negro. Saudades de Rock salió en 2008, o sea, un par de años atrás son 7. Más que pertinente la pregunta del disco nuevo. Nobody's announcing a reunion or a reunion tour or a breakup or anything. It's just... El tema con esta reunión es que nadie anuncia un tour de reunión, una separación o nada. Lo hacemos cuando podemos y tenemos ganas. Pero sí, nos gustaría dentro de unos meses empezar a juntar algunas ideas y componer algo. Quizás hagamos un tema antes de que termine el año. Quizás un disco la próxima primavera. Nota al pie, nuestro otoño. Les confieso, me encanta todo lo que hicieron por fuera de Extreme, como Tribe of Judah, Heartsmile, Morning Widows... Pero siempre fueron proyectos de vida corta. ¿Por qué? They're projects. Yeah. Yes. They're projects. It's like renovating a Los proyectos son como construir una casa. Cada tanto tenés que renovar un cuarto o poner un garaje atrás, pero después tenés que volver a casa. Volvés a entrar a donde tenés que estar. Dice Gary, complementando. Los proyectos paralelos nos mantienen ocupados mientras Extreme no está, pero en los últimos años estuvimos tocando mucho en lugares como China y Rusia. Es la primera vez que tocamos en Sudamérica en 23 años, así que Extreme nos tiene de acá para allá y nos inspira a hacer nueva música una vez que terminamos con los festivales de verano. Tiempos violentos en Rock and Pop. Los vi en Brasil en el 92 y la clave en un review que hice era energía. ¿Tienen hoy la misma energía de entonces? Yeah, I think you know, it's pretty fucked up that we hadn't come back in 23 years. Same to, you know, to here to Buenos Aires in Brazil or South America. It's actually a bit confusing, you know, to us because we. I remember through the years we've always asking management and asking like booking agents like, okay, when are we going to go back, when are we going back? And it was always this kind of like thing that it was like, well, mucho we don't más. Know how well you guys would do afterwards. Mira, creo que es una cagada que no hayamos vuelto en 23 años, tanto a Buenos Aires como a Brasil y al resto de Sudamérica. Es un poco confuso para nosotros. Tengo recuerdos de preguntarle siempre a nuestros managements y agencias a través de los años, ¿cuándo vamos a volver? Y siempre era algo del estilo de, no sabemos qué tan bien les va a ir después, te quieren ahí, no te quieren ahí, así que medio lo dejamos estar. Y creo que lo dejamos estar demasiado tiempo, es medio vergonzoso. Eso es lo malo. Lo bueno es que si alguien vio la banda en aquel momento, personalmente yo creo que la banda es mejor en vivo hoy. Creo que la energía es la misma o mayor. Creo que estamos más concentrados en estar acá, más presentes. Cuando sos joven, es cada hombre por su cuenta. Lo bueno es que la gente que no nos vio probablemente vea una versión mejor que aquella. Sé que las bandas dicen siempre lo mismo, pero en este caso es diferente. Hemos hecho show recientemente con bandas de nuestra generación, en cruceros y cosas así, y no siempre es el caso. No me importa lo que digan, una cosa que no cambió es la energía. Lo cual es un problema porque físicamente sí, somos más viejos y nuestros cuerpos a veces tratan de decirnos que ya no podemos tocar de la manera en que tocábamos. Bueno, todavía bailás, como entonces, le pregunto a Gary. Ah, el baile, me dice. No sé qué tan bueno es eso. Me acuerdo de Decadence Dance. Era raro ver un metalero que realmente pudiera bailar y moverse como vos en el escenario. Era raro eso del baile. Dice Gary, sí, la banda es muy apasionada en lo que respecta a la performance. Por eso lo hacemos. Grabar discos es un mal necesario, pero la banda realmente se expresa en vivo. Como dijo Nuno, nosotros sentimos que somos una mejor banda que la que éramos hace 20 años. En cuanto al baile, bueno, me tropiezo más, me caigo más. Tiempos violentos en Rock and Pop. ¿Puedo hacer una pregunta sobre Van Halen? Sí, me dice Gary. Uno dice que no, no, salvo que él la conteste. Para vos, le digo a Gary. ¿Por qué no funciona? Creo que cumplió un ciclo. Entrar a la banda fue increíble, una gran experiencia. Esos tipos eran realmente excelentes conmigo. Hicimos un disco, el tour fue fantástico. Llegamos a lugares a los que nunca había ido con Extreme. Y simplemente terminó. Se volvió disfuncional cuando estábamos grabando el segundo disco. Pero todavía soy amigo de ellos y les deseo lo mejor. Todos estamos felices de ver a David Lee Roth de vuelta en la banda y yo estoy en el lugar al que pertenezco, en Extreme. Pero fue genial, muy divertido. Hay rumores de que hay un segundo disco grabado hasta la mitad, ¿es cierto? No, a bunch of demos. Some rough demos, some more closer to. Gary dice, no, es un puñado de demos, grabaciones crudas, algunas más cerca desde el punto de vista de la producción de ser canciones terminadas, algunas canciones inéditas. Le pregunto aquí entre nosotros, ¿cómo sonaba? Me dice, sonaban bien, incluso mejores que las del primero. Hey, this is Nuno Bettencourt. This is Gary Cherone from Extreme. And you're listening to Tiempos Violentes, which is Violent Times.

tanta paz. Sí, viste, esta es la parte pacífica y oscura del programa. Sí, señor. Porque estamos presentando lo nuevo de The Unborn, que se titula Babel. Y oportunamente se titula Babel porque es un disco cantado en 7 idiomas con una lírica particular, 7 idiomas diferentes, uh-huh. y que aborda el estilo neofolk. Acordémonos que The Unborn es una banda que nació en 1996 y nació como banda de doom metal, a la cual se le fueron incorporando recursos del gótico, del ambient, del black, etc. Se vendieron, va. A un género mucho más comercial como es este. Sí, como notarán ustedes, claro. Bueno, desde luego... Soñaban con salir en la tele. Hubo un accidente de por medio, que fue el 12 de octubre de 2013, en el que perdió la vida Héctor Sagan, percusionista de la banda, y salió con lesiones graves Alejandra Elodia, que era la tecladista. Uh-huh. Y la banda se ha ido regenerando de a poco, pero también ha ido migrando hacia un estilo que incorpora esta impronta new folk, ¿sí? Sí, señor. Más allá de toda la historia y de que sea en varios idiomas, yo elegí esta que se llama Veus del Passat. O sea, para algo en me catalán, sirvió. Claro, ¿no? Para algo me sirvió el catalán. Voces del pasado sería la traducción. ¿Tienes qué idiomas son los 7 idiomas en los que está el disco? Sí, no ahí, tengo. O... A ver, hay en inglés, en francés, en alemán. ¿Italiano? No, italiano no recuerdo. ¿Portugués? Tampoco, no. ¿Cordobés? No tengo acá a mano la lista de temas del disco. Pero bueno, están en varios idiomas y por supuesto es lo que está presentando la banda, que además realizará. En marzo de 2015 realizó la gira presentación en Salta, Córdoba y Buenos Aires y se estará presentando en ciudades del resto del país. ¿Sí? Bien. Esa es la idea. Es como parte de una gran gira y aprovechamos entonces para presentar toda esta nueva etapa de la banda. Está bueno, suena lindo. Sí, señor, tal cual. Y mientras escuchamos de fondo a The Unborn y lo nuevo, vamos con la presentación de un disco atrasado, nada menos que una banda que yo presenté aquí con mucho gusto hace no demasiado tiempo. Es una banda flamenca quiere decir belga, acuérdense que el flamenco es el idioma que se habla en Bélgica, uno de ellos, y precisamente la banda se llama Ancient Rites. Una banda bastante longeva, en realidad, porque arrancó en 1988 y tuvo muchísimas idas y venidas. Pero hoy en día están sacando Lagus, ese es su nuevo álbum. Y elegimos para escuchar, en el día de hoy, un tema en... Yo creo que es en alemán, a pesar de que ellos hablan en flamenco. Vom Gott Entfernt. Esto es así, de un dios distante, podríamos traducirlo. Aquí hay elementos de todo, básicamente, pero mucho presente de black metal y de doom. Así que vamos a esta sección en este segmento, en el que hemos decidido bajar un poquito los decibeles y la velocidad también. Escuchamos a Ancient Rites, está sonando en Tiempos Violentos. Thank you. Tiempos violentos. Harry Salvarrey, César Fuentes. Solo. En Rock and Pop. Así es, señoras y señores, la última ruleta del demo en tiempos violentos. ¿En qué andan las bandas a partir de ahora? Va a ser descrito de otro modo en el programa. ¿En qué van a andar las bandas? ¿En qué van a andar las bandas? Claro, porque ya anunciamos hace un par de programas atrás que no vamos a estar pasando más demos, porque a continuación de tiempos violentos ha comenzado otro programa que se especializa en bandas emergentes. Uh-huh. Entonces ustedes pueden entrar Rockea a Radio. Exacto, a www.roqueaba.com.ar y pueden inscribirse ahí para participar. Igual sí. Sigan hinchando las pelotas y mandando los discos, ¿eh? Sí, por supuesto. Los escuchamos, pero bueno. Sí, el problema no son los discos los recibimos y los vamos a pasar, pero lo que sea formato demo, producción independiente, editado, exactamente. Lamentablemente no podemos estar pasándolo porque nos repetimos con el programa siguiente y no tiene sentido. Salvo que te llames Ricardo Iorio. Claro, bueno. Y nos traigas un demo de una canción no editada, entonces nosotros seguramente lo vamos a poner. Sí, claro. Si es un demo, haremos una excepción muy, muy esperada. Honrosa. Nada más. Qué sé yo. Estás escuchando a Fus Mantra, una banda formada en la ciudad de La Plata durante el año 2013, integrada por Sergio González en voz, Gabriel Olivares en guitarra, Hernán Mateo en batería y Carlos Knight en bajo. A principios de este año grabaron su debut, titulado Laberintos, y en la actualidad se encuentran presentando el material en vivo y distribuyéndolo en formato físico y digital, influenciados por bandas como Black Sabbath, Down o Cathedral y el estilo Doom Stoner Metal. Lo que estás escuchando se titula Dueños del Tiempo. Es el tercer disco de estudio de Mamushkas, compuesto por 11 canciones, donde hay varios géneros y temáticas involucradas, aunque como ustedes escucharán, predomina el punk rock. Tomás Luazó en voz y guitarra, Chino Moralex en guitarra y voz, Fernando Muñoz en bajo y coros y Alejo Porcelana en batería. Qué gran nombre, felicitaciones. Sí, Alejo Porcelana. Felicitaciones. Está bueno. Lo que estás escuchando se titula Hacete Cargo. Esto es lo nuevo de Mamushkas, tercer disco, mi viejo. Así suena Victimario, una banda formada en 2012 con orientación hacia el death metal y el brutal death en Capital Federal. La banda había lanzado en 2013 su primer EP titulado Undead Has Just Begun, de cuatro temas. Y ahora sale Sculpture of the Insane Minds, es decir, escultura de las mentes insanas. Mario Zang en voces, Sergio Chaile en guitarras, Lucas Coronel en bajo, Fabio Coscarella en batería. Lo que estás escuchando se titula... No, Porn Collector. ZS, Pablo Truso en guitarra y voz, Federico López en bajo y voz, Alan Romaniuk en batería. El disco fue grabado entre los meses de enero y julio de 2014 en los estudios Joder y Soundbusters, donde el máster lo realizó Pablo Brizuela. El disco se llama Inconsciente, tiene 11 temas, lo produjo Pablo Coniglio. Y lo que estás escuchando se titula Ya Era Tiempo. Por Despistados. Con ah, Z, mirá vos. Escrito con Z. Bueno, bien. DZS. DZS. Y vamos a cerrar con un grupo que quizás ustedes conozcan. Se llama Resiliencia. Que tiene nada menos que a Eduardo Turu Paredes en voz. Que alguna vez estuvo en Razones Conscientes. Y luego de su partida del grupo, a fines del 2007, se reúne con sus ex compañeros de Apología para proponerles esta nueva etapa. Además de Eduardo Paredes en voz, está Gastón Tamarazio en guitarra, Lucas García también en guitarra, Manuel Calderón en bajo y Daniel Esquivel en batería. De Resiliencia escuchamos Nuevos Rumbos y sale completo para cerrar así la última ruleta del demo en Tiempos Violentos. We'll be right back. César Fuentes, Harry Salvarrey. Tiempos violentos en Rock and Pop. Esto es Venom, por supuesto, haciendo black metal clásico fundacional. Que tiene un final hermoso que me da cosa pisar. Vamos a escuchar. Mientras Crono se hace una paja hermosa en el estudio, porque vaya a ver qué diablo fue eso. Qué hermosa canción. Hay una canción nueva de Sepultura, amiguitos. No llegamos a ponerla acá, la semana pasada estaba. Con motivo de los 30 años de la banda, editaron lo que es una especie de tributo, homenaje a los fans. Una canción para la cual demagogia se queda corta, la palabra demagogia. Es un video con una sucesión de fotos de tatuajes de Sepultura, de fans que han acercado esas fotos a la banda. Y una letra ya muy autorreferencial, demasiado hasta el extremo, diciendo hacemos esto con orgullo, nos gusta, lo hacemos por ustedes, los amamos. Sepultura, Sepultura, grita Sepultura todo el tiempo. No sé qué piensa cada uno de la música tan autorreferencial. Para mí es muy manowaresca y lo manowaresco para mí es satírico. Me cuesta tomármelo en serio como se lo toman los chicos de Manowar. En este caso me parece que de Sepultura surge una intención honesta y humilde y amable de brindarle un tributo a los fans. A veces se queda muy corta de vuelo poético, Y termina siendo eso, como una cosa muy autorreferencial, con Derrick Green gritando sepultura, sepultura, sepultura, sepultura todo el tiempo. A mí particularmente no me entusiasmó mucho, como no me entusiasma mucho casi nada de sepultura de los últimos 10 años. Bien. O más. Sí, yo tengo, como usted sabe, yo tengo un tema con la voz, que hoy en día es desde hace mucho tiempo. El cantante de Sepultura que no me transmite nada. No, es muy... Derrick Green realmente no está entre mis voces favoritas. Que tiene es una pena, porque tiene una presencia escénica que es muy potente. Sí, totalmente, ¿no? Y además... O sea, es un cantante como el que necesita Sepultura físicamente. Sí, pero no es la idea. No pasa nada. La canción es una canción clásica de Sepultura. Tiene la guitarra de Andreas Kisser y es lo que tiene que tener y está muy bien. Y el resto, si no entendés inglés, mejor. Escuchémosla. Así arranca Sepultura, Under My Skin. Como ven, demagogia desde el segundo C. Esto que escuchamos es una canción nueva de Sepultura, Under My Skin. Sepultura, Under My Skin. Sepultura. Sobre ruedas. Cada tanto metemos un cambio. A veces se nos sale la cadena, pero nunca, nunca te bicicleteamos. Rock and Pop. Hacemos arte. ¿Dónde el rock vive? Rock and Pop. Espacio publicitario.

eran los Piratas de Bandera Negra y Calaveras Blancas con fémures cruzados abajo de la calavera, los únicos sobre los que cantaba Running Wild. No. También sobre aquellos que devastaron nuestro continente después de 1492, conquistadores de sí, Running señor. Wild. Y a continuación tenemos material nuevo para presentar, César, querido colega. Adelante. Vos habías traído ya el primer adelanto del disco de Symphony X. Tal cual. Que era una canción bastante genérica. La habíamos escuchado, creo que habíamos coincidido en eso, ¿no? Sí, sí, sí. Que no, sí, no era una canción que se destacara demasiado. Bueno, salió otra más. Una balada, una power ballad en su formato bastante tradicional. Uh-huh. También, a mi juicio, lo que me da la sensación es que estas canciones van a tener sentido cuando escuchemos el disco entero. Claro. Sí, en el caso de Symphony X es lo que pasa. Me da la sensación. Por más que no sea un álbum conceptual en toda regla, tenía como un hilo conceptual, según había dicho Michael Romeo. Sí. Así que esto es parte del asunto, pero no la totalidad del cuadro. Y yo medio quiero creer eso. No sé, hay bandas que los temas se sostienen solos y vos sabés que si escuchás un tema de Motorhead y está bueno o no está bueno, va a depender del tema. Claro, digo, sí. Y no es necesario escucharlo en contexto no, general. No, pero en otros casos, sí, como en el de Symphony X, y vale la pena porque ya otras veces ha ocurrido que por ahí un tema de adelanto no te dio una idea cabal de lo que es el disco. Exacto. Así que está bien. Por lo pronto son bastante poco osados los dos. Sí. Ninguno de los dos temas arriesga mucho. Son canciones bien hechas, bien grabadas, suenan muy bien, tienen buenos arreglos, tienen lindas melodías, tienen excelentes músicos. Sí. Y así todo, no, para mí, a mi juicio al menos, no despegan demasiado de lo que uno ya podía esperar, digamos. Son, en la carrera de Symphony X son un 6. Hay que ver si cobran sentido cuando los escuchás, sí, en contexto del disco entero. No sé. Normalmente espero a que salga el disco porque para mí sí, estas canciones cobran un sentido particular en relación con las otras. Pero bien. Ojalá. El último que entrevistamos fue Russell Allen y no nos dijo mucho, no nos quiso decir mucho de hecho, porque nos dio a entender que no se había involucrado demasiado. Sí. Estaba más con Adrenaline Mob, mientras tanto el resto de Symphony X estaba como mucho más metido con el disco de Symphony X. Sí, Russell es un tipo raro al respecto. Sí. Es como que me mantiene como compartimientos estancos sus bandas. Así que si vino por Adrenaline Mob, no quiere hablar de Symphony X, y la vez pasada pasó exactamente al revés. Sí. Sí, no quiso hablar de Adrenaline Mob. Bueno, claro. Underworld sale el 24 de julio, no es mucho lo que va a haber que esperar, un mes nada más. Sí. Así que paciencia, amigos. Mientras tanto, Symphony X sacó esta canción que se llama Without You. Flying into the storm, hanging on a broken wing, unto every life a little rain must fall. Oh, the words I sing, it's a greater thing to have loved and lost than to never ever loved at all. I've come. Seguimos en tiempos violentos, nos quedan poco menos de 15 minutos, vamos a tratar de aprovecharlos lo mejor posible y lo vamos a hacer presentando una novedad, nada menos que lo nuevo de Nuclear Assault, la primera grabación desde el 2005, desde aquel disco Third World Genocide, y se trata de un EP titulado Pounder, algo así como golpeador. Sí, señor. No, el golpe con peso es el sí. Pound. Bueno, fantásticamente, un EP de cuatro temas que además anticipa la venida de Nuclear Assault a la Argentina, que toca con Exciter. Lindo show. 17 de agosto en el Teatro Flores, con Serpentor, con Malicia, con Criptofonia también. Está para ir tempranito, bien, me gusta. Sí, señor, la banda de Dan Lilker. Y finalmente vamos a verlos en la Argentina. Y si querés tener una muestra gratis, aquí está el tema que da título al EP. Nunca vinieron, ¿no? Creo que no. Hasta donde yo sé. Bien, grosso, me gusta. Pounder, Nuclear Assault, sonando en tiempos violentos. Violentos. Harry Salvarrey, César Fuentes. Solo. En Rock and Pop. Hace muchos años salía Butchering the Beatles. Pasando los Beatles por la carnicería, vendría a ser un compilado de tributos a la banda de Liverpool, donde estaban Alice Cooper, Lemmy Kill, Mr. Geoff Tate, Billy Idol, Jeff Cozzotto, Billy Gibbons. Y. Ahora te lo digo bien. Y. El señor que va a cantar a continuación. La canción es I Feel Fine. Las voces. John Bush. Para mí uno de los mejores tributos a los Beatles. Escuché a quienes tocan en este tema. Stephen Carpenter de Deftones, la guitarra. El bajo es de Mike Inez de Alice in Chains. Y la batería, nuestro amigo John Tempesta, Testament de Cult. Canta John Bush, I Feel Fine, los Beatles. Impresionante. Señoras y señores, ya nos estamos yendo, pero están los premios de por medio. Y tenemos entonces para los siguientes ganadores los correspondientes. A ver. Los pares de entradas para Denis, el 4 de julio en la trastienda, se los lleva. ¿Quién? Lucas Nahuel Ranieri. Muy bien, felicitaciones. Y Bárbara Aguirre. No menos felicitaciones. El par de entradas para el día 3 de Estandarte Rock, con Black Side, incluyendo a Mario Ian, Jason y Balrock, el 27 de junio. El Gier para Ayelen Velázquez. Felicidades también. El par de entradas para ver a la banda de Javier Barilari, Rosa Cruz, que se presenta en Gier el 3 de julio, para Hernán Tulio. Salud. Hernán Tulio. El CD de Half, tributo a Riff 7, se lo lleva Mariela Serrano. Que le aproveche. Y el CD de Gusanos Hell Machine se lo lleva Verónica Romero. Muy bien, felicidades. Acá Alejandro dice, no me parece una típica power ballad haciendo referencia al tema de Symphony X, sino que me parece un gran tema en primer lugar. Bien, está bien, para disentir estamos. Sí, claro. Así nos enriquecemos con el debate. Totalmente. Señoras y señores, ha llegado el momento de partir, pero no sin antes dejarlos en manos de magnífica gente. Se viene el programa de Roquea BA, que va a estar concentrándose en bandas emergentes y donde está Marce Martínez, Erika García y demás cómplices. Sí, a continuación de este, pero antes lo que sugirió la gente y que nosotros tomamos como posibilidad, ahora se materializa. Porque nos vamos con Metallica y Seek and Destroy. Esto ha sido todo por hoy. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla. Si han tenido un padre, siéntanse bien. Si ese padre les ha dado ejemplo, siéntanse mejor. Pero si ese padre fue ejemplo, entonces no hay nada más que pedir. Chao, gente. Nos reencontramos el próximo domingo.